Año 98, año del Espíritu Santo. Cuando hablo con los jóvenes, constantemente les digo, tienes que creer en ese poder. Cierto, es ayudador, dice la palabra, no alcahueta, que no es lo mismo. Él nos ayuda, Él es nuestro defensor. Jesús decía, más vale que yo me vaya para que Él venga. No es solamente una energía, en todo caso sería la energía, la fuerza que todo hombre anda buscando. Pero en nuestro caso católico, el Espíritu Santo es algo más que una energía, es una persona. La tercera persona. Cuando Él vino a la tierra en Pentecostés, nació la iglesia. Cada vez que celebramos esa fiesta, celebramos cumpleaños en la iglesia. Y a los jóvenes se los digo, creen ese poder. Pablo le dijo a Timoteo, Pablo le dijo al joven Timoteo, no te fue dado un espíritu de miedo, sino de valor, de autoridad y dominio propio. Sin el Espíritu Santo lo demás no valdría la pena, la iglesia no existiría. La palabra de Dios, la famosa Biblia, sería un libro con letras muy agradables. La liturgia una bola de ritos sin sentido. El trabajo, la más grande de las payasadas jamás hechas. Pero Él existe, sostiene a la iglesia y a los jóvenes se los digo, déjalo llegar hasta lo más profundo de tu corazón, llámalo. Se llama Espíritu Santo, puedes llamarlo. Jesús te puede ungir con Él, el Padre te lo quiere enviar. Y Él te puede liberar de la droga, del alcoholismo, de la depresión, de la soledad, básicamente del pecado. Porque cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, Cristo es glorificado completamente y podemos decir, Jesús es el Señor, y podemos decir, Abba, Padre. Conocer a Dios como Padre, a Cristo como Señor, y vivir vida plena en el Espíritu. Ánimo, jóvenes. Con esta canción no te pido que la cantes nada más. Te pido te metas dentro de ella y lo llames y lo pidas. Ven, Espíritu Santo, ven. Jesús decía, ustedes son malos y le dan cosas buenas a sus hijos. Ahora el Padre, porque Dios no es un Padre, Dios es el Padre, ¿no les dará el Espíritu al que se lo pida? El único requisito aparente en la palabra es pedirlo, y aún así a veces sin ese requisito se deja venir encima de nosotros y nos llena. Síguete llenando de Él. Como católicos, si ya tienen el sacramento de la confirmación, reafírmenlo en este momento, reactívenlo. Es el Espíritu Santo. Yo lo he visto sanar enfermos, yo lo he visto salvar corazones todos los días. Por eso cantamos esta canción, para que tú la cantes con nosotros y con todos los jóvenes latinoamericanos para el año 98, para este 98. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. ¿La cantan conmigo? ¿La cantamos juntos? Llénanos, ven, Señor. con nosotros. Pídelo, con eso es suficiente, pídelo. Que venga sobre las familias, sobre los jóvenes. Que te libere de una buena vez de esa droga, de esa soledad. Ven Espíritu Santo. Déjalo que venga sobre ti, sobre tu ministerio. Ven Espíritu, sobre tu apostolado. Déjalo renovar tu corazón de piedra en carne. Persona del Espíritu Santo, apláudele.